Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, hola, mis queridos amigos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y gracias por hacerse presente en cada emisión de su programa favorito, Noches Románticas. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos esta emisión de miércoles 20 de febrero del 2019? Una emisión más en este ya nuevo horario, 10 de la noche. Así que bueno, pasen la voz. ¿Para qué? Para que todo el público y toda la comunidad romántica esté enterada que el programa inicia en punto ya de las 10 de la noche. Había algunas confusiones con algunos radioescuchas que nos mencionaban que ya iba, que por qué no se escuchaba a las 10 de la noche cuando ya habíamos terminado. Así que bueno, pasen la voz. El programa ya se estará transmitiendo en punto de las 10 de la noche. Sin más preámbulo, ¿qué les parece si iniciamos una emisión más con gran selección musical, grandes artistas e intérpretes del género romántico? Y vamos a iniciar con Marc Anthony, con esta gran canción que hiciera todo un éxito José Luis Perales. Esta canción que también es autoría de él, esto que lleva por nombre Y Cómo Es Él. Así que bueno, ¿qué les parece si iniciamos esta noche romántica de miércoles? Así que bueno, vamos a disfrutarla. ¡Comenzamos! Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Que dedica el tiempo libre, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Abrígate. Te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. Pregúntale, porque ha robado Continuamos en Noches Románticas. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, tú, tú, siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, tú, tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución, no sé cómo encontrarla. Dime, trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás. Siempre tú, tú, tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. La solución no sé cómo encontrarla. Dime, trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente. Siempre en mi mente es el nombre de la canción que acabamos de escuchar. Esta canción que fue lanzada en 1978 por ni más ni menos que Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Autoría de este gran compositor y cantante que nos dejó un gran legado musical. Y bueno, ¿quién no se sabe una canción del Divo de Juárez, Juan Gabriel? Esta canción solicitada a través de la página por la señora Rosa María Agüero, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila. Y bueno, así como lo hizo ella, ustedes también pueden interactuar con nosotros a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y ahí pueden dejarme sus dedicatorias, sus comentarios, sus sugerencias. Y como les menciono siempre, este programa es de ustedes y para ustedes. Así que bueno, espero les esté agradando la programación, estas dos primeras canciones. Y bueno, vamos a proseguir con la misma. Y viene a la programación, a esta noche romántica desde Puerto Rico. Se hace presente este gran cantante y bailarín. Estamos hablando de Chayanne, con un gran éxito, con una balada romántica. Esto que lleva por nombre Un Día es un Siglo Sin Ti. Así que vamos a disfrutarla y continúan aquí con nosotros en esta noche romántica de miércoles. Un día

No me imagino mi futuro si no es de tu mano. Cosiste todas las heridas de mi corazón. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien. Y pase lo que pase siempre, dormiremos juntos. Contigo si me veo en 100 años, aún amándote. Qué tonto cuando aseguré que tú no existías. Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí. Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día. Qué hermosa se ha vuelto mi vida hoy que te tengo a ti. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Me escuchó. No me imagino mi futuro si no es de tu mano. Cosiste todas las heridas de mi corazón. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien. Y pase lo que pase siempre, dormiremos juntos. Contigo si me veo en 100 años, aún amándote. Y pase lo que pase, dormiremos juntos. Dormiremos juntos. Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien. Contigo si me veo en 100 años. Río Roma y María León se hacen presente en esta noche romántica con esta canción que llevó por nombre Contigo. Esta canción que también la han interpretado otros grupos y bueno, también ha sido todo un éxito. Así que bueno, aquí quedaron complacidos mis estimados par de novios y par de tórtolos, Manuel Medrano y Victoria Martínez, que bueno, nos están escuchando de Gómez Palacio Durango y solicitaron esta melodía. Aquí en esta canción supongo que se demuestra el cariño que se tiene uno al otro. Y bueno, nunca dejen de demostrarse ese gran amor que se tienen. Y siempre denle las gracias por tanto amor. Esto es lo que nos canta Joan Sebastián en la siguiente melodía. Gracias por tanto amor. Disfrútenla y seguimos con más. Ya calmados tus enojos, ya apagados mis errores. Yo tengo que decirte mi verdad. Tú eres el amor de mis amores. No te culpo si no vuelves. Te comprendo si me olvidas. Pero algo más te quisiera decir. El maldito causal de tus heridas. Gracias por tanto amor. Gracias por existir. Gracias por darle el sol a mi vivir. Gracias por tanto amor.

Continuamos en Noches Románticas. Jamás imaginé que llegara este día, no me apostaría yo toda mi vida. Por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo. Y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo. Sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte. Pero ves mi vida que no fue así. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo. Y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Ovi Bermúdez con esta canción que llevó por nombre Antes. Seguimos con más en esta programación y en esta noche romántica de miércoles. Háganme saber sus comentarios y vamos a interactuar a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahí déjenme sus comentarios, sus sugerencias y sus dedicatorias. Vamos con esta siguiente melodía por aquellos amores que se dan al instante, aquellos amores que se dan a la media hora. Así es, esto es lo que nos interpreta Amanda Miguel. Media hora, así que disfrútenlo y seguimos con más. Esta canción es para ti, mi estimada Perla Rubio. Es imposible que este amor de los dos pueda caber en media hora. Ser una estrella fugaz que ilumina y de repente se va. El tiempo justo y el exacto lugar quédate aquí. Es media hora, nada más. Continuamos en Noches Románticas. Sexta intervención de la noche,